RAI. Radio Andalucía Información. Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. José, ¿tú sabes algo de Emilio? Que empieza el programa y todavía no ha venido. No tengo ni idea, pero métete en el estudio ahora mismo que ya he metido la sintonía, que estamos en el aire. Yo le mato. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva edición del programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Esto es el radioscopio. Y el radioscopio es también el extraño aparato que nos acompaña y con el que conseguimos cosas prodigiosas. Viajar en el tiempo, miniaturizarnos, teletransportarnos. Quien maneja el aparato y es además el asesor científico de este programa es Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. El caso es que hoy no vamos a contar con él porque resulta... Me dicen desde control que tenemos una llamada muy, muy urgente a la que tenemos que dar paso. Hola, buenas tardes. Susana. Emilio. Oye, mira, lo siento de verdad, que no cuentes conmigo, que es que resulta que estoy en un congreso de... Bueno, un congreso de ciencia súper importante y de hecho es que yo soy la estrella del congreso. Claro. Muy bonito. ¿Y yo qué hago, eh? ¿Qué hago? Porque ahora que me dices, el radioscopio está empezando, Emilio. No te preocupes. Mira, para que tengas una correcta asesoría científica, te he mandado a un compañero del Instituto de Astrofísica, que es estupendo. Durante muchos años ha sido el responsable de divulgación. Es Anchón Alberdi. Ya estoy aquí. Uy, casi no llego. Buenas tardes. Hola. Emilio, que ya está aquí, no te preocupes. Buenas tardes, Anchón. ¿Cómo que Anchón, señorita Escudero? Yo soy Felipe Astrologuito, el mejor astrólogo de esta galaxia y parte de Burgos y de Alfa Centauri. ¿Astrólogo? Y de todos... ¿Pero Emilio? No puede ser. Felipe, pero si usted está... ¿Pero cómo puede ser esto, Felipe? No puede ser. Calla, Rafa Farolas, calla. La Meliandres, llevo años interceptando tus correos electrónicos. Es el poder de mi bola de plasma y de un hacker amigo. Imposible. Susana, no le dejes bajo ningún concepto hacer el programa contigo, bajo ningún concepto. Escúchame. Emilio, con que estás en un congreso de ciencia, ¿eh? Tú estás en un congreso de divulgadores que no han terminado la carrera. Que sí. Susana, por favor, sácalo del estudio. Que lo sepa todo el mundo. No dejes que pida una sección, por favor. No dejes que pida una sección. Calla, pesado. Te corto. Bueno, ya ajustaré yo cuentas con el divulgador. Nos vamos con la actualidad, así que empezamos con el programa. Eso, empecemos, que tengo yo un mono de radio que en vez de mono es orangután o gorila. Ja, ja. Investigadores de la Universidad de Sevilla, junto con el Cancer Research UK de la Universidad de Southampton, han demostrado los beneficios de la melatonina, una molécula que produce el propio organismo, y lo han demostrado en distintos tipos de cáncer del sistema inmune. En el cáncer se produce un descontrol del ciclo celular, células que crecen desmesuradamente y otras que no mueren tal como deberían. Los científicos han concluido en esta investigación que la melatonina detiene el ciclo celular, es decir, en el laboratorio las células cancerosas dejaban de crecer de forma exacerbada a la vez que se inducía la muerte programada en ellas. Además, la melatonina no afectaba a las células sanas. La muerte programada de las células, pero bueno, como la de todos, hombre, melatoninas y melatoninos. Si yo le hago usted una carta astral, le puedo decir todo tipo de detalles sobre su vida, su muerte, el amor, señorita. Además es mucho más interesante que eso que está contando Felipe, melatonina. Felipe, lo dejamos para después. Si le parece, seguimos con la actualidad, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, científicos de la Universidad de Granada y de la ABO Academy de Finlandia han desarrollado un nuevo sistema informático que actúa como moderador virtual a la hora de tomar decisiones en un grupo cuyos integrantes no se ponen de acuerdo. Este proyecto, que supone un gran avance en el ámbito de la inteligencia artificial, podría utilizarse en la práctica para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, como qué vino a elegir en un restaurante, hasta las negociaciones más complejas entre diferentes países. Señorita Escudero, es que sigo diciendo que usted cuenta cosas muy, muy, muy aburridas. Yo podría tener una sección sobre astrología. Bueno, señor astrologuito, luego lo hablamos, ¿de acuerdo? Vale. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, pues hoy tenemos preparado nuestra sección de Historia del Árbol de la Ciencia, un capítulo dedicado a alguna figura prodigiosa. En el programa en el que hablamos sobre nanotecnología con NanoMib, Emilio y yo utilizamos el radioscopio para viajar al pasado y nos colamos en una conferencia de este hombre. Así que le queremos dedicar un par de capítulos y hoy vamos a ir con señorita, el primero. Señorita Escudero, ¿qué es estas cosas? ¿Qué son estas cosas del género candongo? ¿Y mi sección? ¿Quiero mi sección? A comienzos de los años 60, un profesor del Instituto de Tecnología de California, Caltech, imparte un curso completo de física ante una cada día más concurrida audiencia. En estas conferencias voy a hablarles acerca de las ideas fundamentales que tenemos sobre física. Encontrarán un resumen de la anterior conferencia siempre en esta pizarra. No es un profesor cualquiera. Se trata de una de las mentes más privilegiadas del siglo XX. Una de las figuras claves en la historia de la física teórica. Su nombre, Richard Phillips Feynman. Si mi hijo es el hombre más listo del mundo, que Dios nos ayude. Richard Feynman, físico teórico, matemático, premio Nobel, educador, divulgador, escritor, showman, humorista, dibujante, sinésteta, experto en destripar cajas fuertes y excelente intérprete de percusión brasileña. En aquellas conferencias Feynman, el físico nacido en Nueva York despliega toda su enorme capacidad pedagógica y comunicativa para lograr que los más complejos conceptos físicos parezcan fáciles. Años después se publicaría un libro con un extracto de 6 de aquellas clases magistrales con el título de 6 piezas fáciles. Richard Feynman, 12 piezas de vida. 6 piezas fáciles. Pieza número 1. Átomos en movimiento. Hay mucho sitio al fondo. Si solo pudiéramos transmitir una idea científica a las próximas generaciones, yo elegiría esta. La materia está hecha de átomos, pequeñas partículas en perpetuo movimiento. Es impresionante la cantidad de información que podemos obtener de esta idea tan simple con tan solo un poco de imaginación. En 1956, Richard Feynman decide impartir una conferencia en la Sociedad Americana de Física. Esta conferencia ha pasado a la historia como el punto de partida de dos nuevas disciplinas científicas, la nanotecnología y la computación cuántica. No veo nada en las leyes físicas que impida construir ordenadores enormemente más pequeños que ahora. Hay mucho sitio al fondo. Hay mucho sitio al fondo. Así tituló Feynman esta histórica conferencia en la que supo ver, antes que nadie, las enormes posibilidades que ofrecía la investigación y manipulación del mundo microscópico. Cuando llegamos al mundo de lo muy, muy pequeño, nos encontramos con todo tipo de fenómenos que representan oportunidades completamente nuevas en lo que se refiere al diseño. El sentido del humor de Feynman y su confianza en esta nueva física le llevó a proponer en dicha charla 2 premios de $1,000. Uno para aquel que fuera capaz de construir un libro que solo pudiera leerse con un microscopio electrónico. Y otro para el que construyera un motor eléctrico de 0.5 milímetro. Perdió los 2 premios. Hay mucho sitio al fondo. Pieza número 2. Física básica. Hace tan solo unos pocos cientos de años se desarrolló un método con el fin de encontrar respuestas a las preguntas que nos planteaba la naturaleza. Observación, hipótesis y experimentación, o lo que llamamos método científico. Para Feynman, la naturaleza era como un tablero en el que se despliega un juego del que desconocemos sus reglas y solo podemos descubrirlas observando atentamente su desarrollo. Piensas que entiendes todas las reglas hasta que ocurre algún fenómeno extraño en alguna esquina del tablero. En física fundamental, lo que no encaja, lo que no sale como esperabas, es la cosa más interesante, es lo que producen revoluciones en física. Also, we could have revolutions in physics. It's the science. ¿Y qué aportó Feynman a la ciencia? Imposible resumirlo. La formulación de las integrales de camino en mecánica cuántica, la física de la superfluidez del helio, un modelo de interacción débil, el teorema Hellman-Feynman, trabajos inspiradores para la nanotecnología y la computación cuántica, sus famosos diagramas de Feynman y especialmente su aportación fundamental a la electrodinámica cuántica, es decir, a la teoría cuántica del electromagnetismo. Es la teoría fundamental que explica cómo es la interacción entre la luz y la materia. Esta teoría nos da las reglas básicas para casi todos los fenómenos que observamos en la naturaleza, salvo la gravedad y la radioactividad. Ah, y desde un punto de vista experimental funciona increíblemente bien. ¿O qué esperaban? Pieza número 3. La relación de la física con otras ciencias. Debemos dejar claro que si algo no es ciencia, no tiene por qué ser necesariamente malo. Por ejemplo, el amor no es ciencia y no es malo. La inabarcable, prodigiosa y burbujeante inteligencia de Feynman, junto a su extremada curiosidad más allá de la ciencia, hicieron que fuera considerado un peligro para la seguridad nacional por su capacidad para reventar cajas fuertes. Descubrí que el mecanismo de las cerraduras no era del todo preciso. O que durante su año sabático en Brasil aprendiera a ser un maestro en el arte de la percusión. Ganamos la competición de escuelas de samba en Copacabana. O que llegara a dibujar con bastante habilidad. El dibujo me permitía transmitir la belleza matemática de la naturaleza. O incluso se atrevía con la caligrafía china. Esta letra me ha salido demasiado bulbosa. Son decenas las anécdotas de su vida relatadas por él mismo en sus libros o por sus colegas de profesión. Algunas de ellas ya míticas. ¿Está usted de broma, señor Feynman? Un personaje único que de pequeño dudaba entre ser físico o humorista y que logró ser ambas cosas. Como el propio Freeman Dyson, otro gran físico y amigo y compañero de Feynman, reconocía: una vez escribí que Feynman era mitad genio y mitad bufón. No le conocía bien. Hoy escribiría que Feynman era todo genio y todo bufón. Pieza número 4. Conservación de la energía. Existe una ley que gobierna todos los fenómenos naturales hasta donde conocemos sin excepción. La ley de la conservación de la energía. Una vez, cuando regresé de estudiar en el MIT, mi padre me dijo: ahora, hijo mío, ahora que has estudiado sobre estas cosas, de siempre tengo una pregunta que no entiendo muy bien y que quizás pueda responderme. Cuando un átomo realiza una transición de un estado de energía a otro más bajo, emite una partícula de luz, un fotón. Pero, ¿existe de antemano dicho fotón en el átomo o no? No existe el fotón antes. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? No pude explicarle mucho más. Nunca fui capaz de explicar ninguna de las cosas que él no entendía. Como él mismo reconoció muchas veces, su padre, un vendedor de uniformes, fue fundamental en su vida. Le enseñó a observar e interpretar la naturaleza, a no quedarse en el conocimiento meramente formal, a ir más allá, a preguntarse por el trasfondo de lo que veía o lo que leía, a intentar entender, a buscar su visión personal de las cosas. Y eso que me mandó a todas esas universidades para averiguarlas. Have to go. Pieza número 5. La teoría de la gravedad. La ley de la gravedad. La claridad y sencillez de esta ley nos da esperanza para pensar que otros fenómenos de la naturaleza pueden seguir de igual manera leyes tan sencillas y hermosas. Durante una fiesta, Feynman y un extravagante artista de origen turco pelean por la atención de una chica. A los pocos minutos, ambos están enzarzados en una discusión sobre arte y ciencia. Lo que hay en los museos, hasta un niño lo haría mejor. Ah, sí, señor Feynman, tome y dibuje lo más estrafalario que se le ocurra. A ver de qué es capaz. Se trata de Jirai Zortian, que se convertiría en amigo íntimo del físico. No fui capaz de dibujar nada. Domingos alternos, Zortian enseñaría dibujo a Feynman mientras este le enseñaba física. Gracias a Zortian, Feynman se haría un consumado dibujante y experto en arte. Zortian no aprendió mucho de física. Tengo un amigo artista que suele adoptar una postura con la que yo no estoy muy de acuerdo. Él sostiene una flor y dice: mira qué bonita es. Y en eso coincidimos, pero sigue diciendo: ¿ves? Yo como artista puedo ver lo bello que es esto, pero tú como científico lo desmontas todo y lo conviertes en algo anodino. Y entonces pienso que él está un poco loco. Yo puedo apreciar la belleza de una flor, pero al mismo tiempo yo veo mucho más en la flor de lo que ve él. Puedo imaginar las células que hay en ella, las complicadas acciones que tienen lugar en su interior y que también tienen su belleza. No solo hay belleza en la dimensión que capta la vista, sino que se puede ir más allá, hacia la estructura interior y también a los procesos que tienen lugar en ella. La ciencia no hace sino sumarle misterio e interés a la impresión que deja en nosotros una simple flor. No entiendo cómo podría prestárselo. Di lo que quieras, Feynman, pero si ahora estuvieras delante de los pechos de una mujer desnuda, no pensarías en ellos como glándulas mamarias capaces de dar leche. Simplemente harías... Número 6. Comportamiento cuántico. Mecánica cuántica. Incluso los expertos no la entienden de la forma en que les gustaría. Podemos contaros cómo funciona, pero no explicaros cómo funciona. En 1978 extirpan a Feynman un tumor. Como consecuencia pierde el apetito y no recupera peso. Gracias a las visitas diarias de su amiga Alix Mautner, una especialista en literatura inglesa, pero sobre todo gran cocinera, Feynman empieza poco a poco a recuperar su salud. En una de esas visitas, la curiosidad de Alix le lleva a pedir a Feynman que le explique esa teoría por la que ha ganado el Nobel, la electrodinámica cuántica. ¿Y todos estos diagramas y fórmulas? ¿Serías capaz de explicármelo para que pueda entenderlo? Bueno, pues la idea es que estos diagramas te permiten calcular la probabilidad de interacción entre... No pude. No sabía cómo explicar la electrodinámica cuántica. Me habían dado el Nobel por algo que no era capaz de explicar a gente como Alix. Y si no puedes hacer algo así, significa que en realidad no lo entiendes. Feynman decide retarse a sí mismo y preparar unas conferencias de divulgación con un objetivo formidable: explicar a un público general algo que se comienza a dar en tercero de carrera, la electrodinámica cuántica. Sé que están pensando: no voy a entenderlo. Y es cierto, no podrán entenderlo. Los estudiantes tampoco lo entienden. Eso es porque el profesor no la entiende. Yo no la entiendo. Pero es que la naturaleza es así de extraña. A modo de experimento, la primera de estas conferencias la imparte en Nueva Zelanda, pero tras la muerte de Alix en 1982, la repite bajo el nombre de Conferencias Alix Mautner, un clásico en la divulgación científica. Solo espero que acepten a la naturaleza como es, absurda. Y si no les gusta, búsquense otro universo. Richard Feynman, 12 piezas de vida, 6 piezas fáciles. Pues volveremos la semana que viene con Feynman y otras 6 piezas no tan fáciles. Bueno, como Feynman y Aramis Fuster y el gran Rapel y Manuel Escobar y Aramis Fuster no van a hacer ustedes una sección de esta historia. Desde RAI Granada, el radioscopio. Y también tenemos hoy un invitado en el estudio con nosotros. Qué bien una entrevista, con lo que a mí me gusta entrevistar. Mire, señor astrologuito, me dicen que salga usted un momentito, que en dirección le tienen preparado un contrato para esto de su sección, ¿sabe? Un contrato, por fin. Mi sección. A por ella voy. Perfecto, ahora que nos hemos quedado solos, nos quedamos con Antonio Tejada para hablar de la recientemente creada RADIS. RADIS, Red Española de Investigadores y Doctores con Discapacidad, nacida en el marco de la Asociación Nacional de Universitarios con Discapacidad, ANUDIS. Cerca de un 7,2% de las personas con estudios terminados tienen algún tipo de discapacidad. Antonio Tejada, alumno de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada, es el promotor y el coordinador de esta red. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido al Radioscopio. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, Antonio, ¿qué te parece si empezamos contando de qué estamos hablando? ¿Qué es exactamente esta Red Española de Investigadores y Doctores con Discapacidad? ¿En qué consiste? Pues bueno, simplemente es una estructura creada para que sirva como punto de encuentro tanto de investigadores como de técnicos, doctores, alumnos que están cursando algún tipo de máster oficial y está haciendo cualquier tipo de investigación, para que entre nosotros pues empezáramos a crear una red de colaboración, una red de puesta en común y poder colaborar en proyectos tanto propios como que fueran de interés para nuestro colectivo. Una red de intercambio de conocimientos, de apuestas de trabajos concretos. Pues bueno, de todo tipo. Por ejemplo, uno de los que está funcionando muy bien ha sido la parte que tiene que ver con la accesibilidad universal. Pues bueno, ahí a través de un compañero que hizo un estudio bibliométrico y analítico de la productividad en España, arrojó un dato alarmante, que solamente del año 1976 hasta la actualidad solamente se han producido 263 artículos. Esa es una de las cosas que más nos ha llamado la atención, porque cuando oímos el nombre Red Española de Investigadores y Doctores con Discapacidad, todos nos podemos imaginar lo que tú has dicho al comienzo, ¿no? Lo que se busca primero es la accesibilidad, pero nos llama especialmente la atención eso, lo de detectar investigaciones, lo que nos estabas explicando, que puedan aumentar la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué tipo de investigaciones son las que se podrían hacer? Pues bueno, de todo tipo. Al ser nosotros protagonistas de esta historia, pues claro, tenemos una gran facilidad para detectar precisamente esos eslabones perdidos. Entonces, por ponerte un ejemplo muy, muy rápido, pues tenemos un compañero que está trabajando en una línea de mobiliario urbano accesible y sostenible. Esta persona lo que lo hace especial es que es un arquitecto doctorando en silla de ruedas, ¿no? Como otros compañeros que también están en temas más sanitarios y están enfocando precisamente a sus enfermedades. Es decir, están investigando sobre todo gente que viene de artritis reumatoide juveniles, enfermedades raras, que nadie investiga porque no son rentables para el sistema, pues ellos están dando grandes avances porque para ellos sí una cosa importante. Vamos a dar un paso más, Antonio. No solo queréis ser los guardianes, los que estáis pendientes de detectar estas investigaciones, como los ejemplos que nos acabas de poner, sino que también queréis ser vosotros mismos un colectivo productor de conocimiento científico. Pues precisamente ahí es donde tenemos que dar un mayor empuje. Claro que se estaba produciendo, pero de forma aislada, anónima y un poco esporádica, ¿no? Entonces, nosotros nacemos con una gran vocación de demostrar a la sociedad que podemos aportar, como se ha hecho a lo largo de la historia, que no somos los primeros, que en toda la historia ha habido gente muy brillante y gente que ha aportado gran conocimiento a la sociedad y a la mejora de la calidad social y humana, y tenían discapacidad. Antonio, vamos a poner un ejemplo de una mente privilegiada de las más claras de este siglo, de las que más avances y más choques ha producido en el mundo de la ciencia, que tiene una gran discapacidad, Stephen Hopkins. Sin ir más lejos. Pues imaginaros a él que también le dijeron que iba a morir muy joven y menos mal que sigue todavía investigando. Mira, has dicho, queremos ser productores y podemos serlo. Hemos dado un dato y es que el 7,2% de las personas que han terminado sus estudios universitarios tienen discapacidad. Hablamos de acabar los estudios universitarios. La investigación, la carrera científica viene después de la universitaria. ¿Qué datos tenemos ahí? Bueno, datos no hay nada. Lo que sí tenemos son situaciones reales, que por eso vemos que los datos es mejor no tenerlos, porque serían, si ya es alarmante un 7,2% en la comunidad universitaria general, pues en el tercer ciclo no hay datos todavía, pero sí lo queremos, uno de nuestros grandes proyectos. Lo que sí te podemos decir, que la sociedad no estaba preparada para que nuestro colectivo entrara al tercer ciclo. ¿Por qué no estaba preparada? Porque hay muchos ejemplos. Está, por ejemplo, el tema de la población sorda. No tiene derecho, tanto para los másteres oficiales como al doctorado, tener su intérprete de lengua de signos, cuando se le dan la oportunidad en el primero y segundo ciclo. También podemos ver cómo no había reserva en todos los másteres oficiales. Nosotros hemos conseguido en el máster de economía de aquí de la Universidad de Granada que por primera vez se tenga una reserva para las personas con discapacidad. Antes no se tenía, pero yo me he reunido con muchas personas y al final yo creo que era porque pensaban que no podíamos llegar a esa línea. Y como eso, pues numerosas pruebas ya muy discriminatorias, como por ejemplo compañeros que han conseguido una beca FPU o FPI y cuando han ido al laboratorio pues resulta que era muy inaccesible para ellos y la respuesta que le han dado es, pues bueno, investiga desde casa, ¿no? No, nosotros queremos investigar donde investiga todo el mundo. Si hay que investigar desde casa, pero de donde sea. Esto también ha hecho pues que, bueno, vayamos creando unos grupos de investigación. Ahora hay uno muy, muy potente que nace de nosotros, que es la ciudad accesible, que está muy enfocado a todos los profesionales que están en torno a la accesibilidad y, por ejemplo, estamos desarrollando super teorías muy innovadoras de las Smart Cities accesibles. Bueno, pues son REIDIS, la Red Española de Investigadores y Doctores con Discapacidad. Su coordinador y promotor es Antonio Tejada, que ha estado con nosotros esta tarde en el Radioscopio y con el que ha sido un placer charlar y de los que seguro que tendremos muchas más cosas que contar en el futuro. Antonio, gracias y enhorabuena. A vosotros siempre y gracias por darnos voz en este programa. Señorita, señorita, escúchame, no sé si usted me está tomando el pelo o qué, pero en dirección dicen que nadie sabe nada de mi contrato, ni de mi sección. ¿Quién es mi sección? Verá, es que hoy ya nos hemos quedado sin tiempo, pero no se preocupe, que ya tenemos que despedir y dar los créditos del programa, en otro momento será. Bueno. Nuestro realizador de sonido, que cada día se lo ponemos más difícil, es José Miguel Álvarez. Hemos contado una semana más con la colaboración de la Fundación Descubre y con nuestra increíble cuadra de actores. Hoy con Pablo Santos, Ana Tamayo, Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Angustias Marín, Noemí Fernández, Primi San, Jesús Reina, Silvia de Luque, Felipe Jiménez y Carmen González. Hasta la semana que viene. Ah, pero vuelvo la semana que viene. Bueno, eso ya lo hablamos luego, ¿eh? Es que aquí estará Emilio y entonces... Emilio. Susana, quiero mi sección. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste.